Y 8, reducción del gasto militar. Aquí yo también. Eliminación, fuera las armas. Añadiría también un respeto a la naturaleza, también el lugar.